Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Hola Vicente, hola Nora, hola Santiago. ¿Qué dice? Hola Graciela. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo anda? Bueno, muy bien. Después de repartir alegría ayer, los bosteros hicimos felices a Chacarita, a River. Y que yo me hacía un hombre intelectual nada más a usted. Sí, yo, ¿cómo? A mí me dicen, ¿qué haces vos, rubio, hincha de Boca? Pero eso es discriminación. Sí, perdóneme. Pero me lo dicen. Ya nada, pero el que se lo dice merece pasar por el INADI. ¿No le dicen bolivianos y paraguayos a los hinchas de Boca? No. Sí. No, ese es un insulto digno también del INADI. Claro. ¿No? De que vayan a parar todos al INADI. Pero se lo dicen, El otro día se me enojó una señora paraguaya y me dijo, Marzolini era un equivocado. Claro. Marzolini era un equivocado, por favor. Ya es antiguo. Dígale a sus amigos que es antiguo. Que es antiguo, además de racista, ¿eh? Racista, discriminatorio, xenofóbico. Bueno, pero te dicen de todo. En la calle te pueden decir cualquier cosa. Y lo cierto es que los hicimos felices, ¿eh? Después de traído tanto dolor en la semana, se pusieron contentos sin jugar, con lo cual no perdieron, y además Boca perdió. Ni le contesto. No vamos a pelearnos con Varela, vamos a pedirle a Graciela Almada que nos diga cómo hacen los oyentes para comunicarse. Cómo no, estamos en Bicentenario, nuestro teléfono es el 4999-8700, desde toda la Argentina al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Nuestro mail, bicentenario@radionacional.gov, con bicorta.ar, y nuestra dirección de nuestro blog es Bicentenario el programa, todo junto, .blogspot.com. Y hoy en la mesa no nos peleamos, eso sí, porque lo que viene de tema, a ver. Oíd mortales el grito sagrado de anarquía y solidaridad. Oíd el ruido de bombas que estallan en defensa de la libertad. Buenos Aires. Primero de mayo de 1904, ya se acercan. Son las columnas anarquistas. Vienen con sus banderas rojas y negras, sus estandartes con los nombres de sus gremios. Panaderos, marmoleros, carreros, carpinteros, son miles y miles que avanzan. Cantan Hijo del Pueblo, la más querida canción anarquista. Hijo del Pueblo, que oprime en cadenas. Y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo, prefiere morir. Verá tu auditorio que escucha. Verá tu auditorio que escuchas al payador anarquista. Hagas un lado la vista con cierta expresión de horror. Y si al decirte quién somos, cuelga tu faz la alegría. En nombre de la anarquía, te saludo con amor. Viva, viva la anarquía. Viva el pueblo productor. Libertad, igualdad y armonía. Arte, paz, justicia y amor. ¡Viva, viva la anarquía! ¡No más el yugo sufrir! ¡No más el yugo sufrir! ¡Viva la anarquía! tema bicentenario del día. Los anarquistas en la Argentina. Fíjese una cosa, en 1886 hay un italiano buscando oro en Tierra del Fuego. O es un italiano buscando oro en Tierra del Fuego, 1886. ¿Qué estaba haciendo el tipo? Estaba buscando oro para financiar la revolución anarquista en Italia, en su Italia, a donde pensaba volver. Bueno, el tipo había llegado un año antes, 1885, y puso un negocio de reparaciones en la esquina de Cerrito y Córdoba, donde ahora hay un kiosco mega. Negocio de reparaciones. Todo era para juntar plata para volverse a Italia y financiar la revolución anarquista. Se llamaba Enrico Malatesta y fue el principal impulsor del movimiento anarquista en la Argentina, que en la primera década del siglo pasado va a ser zafarrancho en Buenos Aires, movilizando obreros de sectores industriales y no industriales. Los anarquistas, ¿qué te parece? Lo que se han hecho sentir, por lo menos hasta la década del 30, casi medio siglo acompañando la economía agroexportadora, ¿no? Anarquistas en la Argentina. Una nación. Dos siglos de vida. Bicentenario. Tiré el datito de Enrico Malatesta, 1885. Habían empezado antes los anarquistas, aunque todavía no tenían tanto peso. ¿Cómo fueron los verdaderos orígenes del anarquismo en la Argentina y cuáles fueron sus influencias en los obreros? Mi nombre es Cristian Ferrer y soy profesor. El anarquismo aparece en Argentina junto con la Argentina moderna, pero en todas esas décadas, digamos, esas últimas tres décadas del siglo XIX y las dos primeras del siglo XX, el país cambió su faz, comienza a tomar un tono, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, propia del mundo de los inmigrantes. Es en este contexto cuando aparece el anarquismo en Argentina. Eran hombres de ideas, como se les decía en aquel entonces. Pero por otro lado, es importante tener en cuenta la época misma. En Europa ya había hecho correr toda una serie de discursos radicalizados, o cuanto menos, discursos que luchaban contra la autocracia, pues en Europa todavía había imperios. El mismo Sarmiento había sido lector de una especie de socialista utópico francés que lo influyó un poco, llamado Lamennais. En definitiva, los anarquistas nacen con la Argentina moderna, llegan con la inmigración. Ahora, aquí en Argentina fundan escuelas, bibliotecas, periódicos, revistas, sindicatos. Todo eso lo hicieron en muy poco tiempo. Yo diría que todo ese esfuerzo comienza a fines de la década de 1890 y finaliza hacia 1920. Y todo esto lo hicieron muy pocas personas. Pues, según cuenta un informe de la Policía Federal del año 1910, en época del centenario, la policía calculaba que había en todo el país 2.000 anarquistas. De modo tal que no es solamente los anarquistas lo que se implantan en Buenos Aires, sino que es el discurso social del anarquismo lo que es escuchado por los obreros de aquel entonces, también por sectores liberales. Ahora, preguntarse por qué tuvo esa influencia, por qué fue más creído aquí el anarquismo que otras posibilidades ideológicas, eso no es tan fácil de responder. Pero lo cierto es que eran vistos como personas excesivas, por supuesto, ya que en las demandas del anarquismo se encuentra un mundo sin cárceles, sin reyes, sin religiones, hasta sin carnicerías, pues la mayoría eran vegetarianos. De hecho, una acordada de un encuentro sindical de la FORA anarquista le pedía a los afiliados que en los días de feriado patrio vayan a trabajar y exigieran a los patrones que abran las fábricas, pues ellos querían trabajar, pues no respetaban los feriados estatales. Sin embargo, fueron tenidos en cuenta. No hay que olvidarse que el diario La Protesta salía diariamente con 70.000 ejemplares de tirada, lo cual es una cantidad enorme en aquella época. Che, ¿cuántos, Eran muy importantes. 70.000 diarios. Impresionante, ¿eh? Sí, importante. Eran caóticos, organizativamente eran el caos, eran espontaneístas, odiaban al Estado, no querían ser un partido político porque decían que eso violentaba la libertad del individuo, y eran fundamentalmente solidarios, ¿eh? Fundamentalmente, sí, sí. Y muchísimos de ellos, como dijo, provenían de Europa, eran inmigrantes, claro. Ni siquiera hablaban castellano. Huían de la persecución política después de la comuna, no solo ellos. En realidad empezaron a movilizarse anarquistas, socialistas y sindicalistas revolucionarios. Tres grupos que no se llevaban bien entre ellos. Incluso los propios anarquistas se van a dividir después también. Algunos más violentos y otros que optaban por un camino más democrático, si querés. también la eterna división de ¿cómo de haces la para, claro, cómo se hace, ¿no? Para por anarquismo, por definición, es no organización, claro, en todo caso. Claro. Y cómo deriva ese anarquismo en los referentes políticos que tienen que ver con la construcción de los sindicatos, básicamente la base sindical de organización obrera, y además, digo, están los que tenían la base de la organización y quienes apostaban al foquismo más absoluto, un foquismo en algún lugar también individualista, porque definían por sí mismos cuáles eran las cuestiones que iban a atacar, ¿verdad? Seguro, además estaban los anarquistas expropiadores dentro de ese foquismo, que ellos mismos se atribuían, se llamaban expropiadores, expropiar a la burguesía en aras de la causa revolucionaria, ¿no? Había de todo realmente, había un abanico. Había un abanico muy grande. Me parece que lo que tenían absolutamente en común es la gran lectura, la enorme formación autodidacta que tenían, no solo los líderes, sino que la parte de la formación y de la lectura era una condición sine qua non a la hora de integrarse en los grupos y en las distintas células. O sea, lo que se le daba al intelecto y al por qué hacemos las cosas era definitivamente el sustento importantísimo para lograr una identidad anarquista. Aunque despreciaban la teoría, eso era otro rasgo. Sí, pero leían todo y fundaban bibliotecas y fundaron la primera Federación Obrera de la Argentina. Claro. Mirá cuántas contradicciones. Claro. Sí, sí. Bicentenario. Mirada en el pasado. Visión en el futuro. Bicentenario, el programa. Conducción, Jorge Alperín, Nora Anchar. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani. Bicentenario. Locución, Graciela Almada. Operación técnica, Claudio Canullán. Producción, Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Coordinación, Diego Tomasi. Editor de contenidos, Norberto Colominas. Acá me dice Canullán que lo baile como quiera, claro, desde el punto de vista anarquista, me parece bárbaro. Internacionalista de Alpargata. Internacionalista de Alpargata. Lo que vamos a contar hoy es una historia que tiene a dos personajes como protagonistas principales. Un jefe de policía y un muchacho joven anarquista llamado Simón Radovisky. Esto está tomado siguiendo un artículo de Osvaldo Bayer que trató este tema, que creo que era por allá por el 70 y pico que lo escribió el artículo. El festejo del 1 de mayo de 1919 es organizado por los anarquistas de la Fora. El 1 de mayo se festejaba. La Plaza Lorea se llena de banderas rojas y negras. De pronto, cerca de allí aparece el coronel Ramón Falcón, el jefe de policía, un duro, a quien dentro de la institución lo llaman el perro. La multitud grita: abajo el coronel Falcón, guerra a los burgueses. Falcón da unas instrucciones y se retira. Minutos después ocurre el choque. Como siempre, las versiones serán contradictorias. La policía dirá que fue atacada por los obreros y los obreros que la represión comenzó sin aviso. Lo cierto es que después de la pelea quedan 3 cadáveres, 40 heridos graves. Luego fallecerán 2 más. Todos del lado de los trabajadores. La conmoción de la ciudad es tremenda, pero Falcón continúa, detiene a dirigentes y clausura locales anarquistas. El arco de la izquierda pide la renuncia de Falcón. Figueroa Alcorta, el presidente, lo apoya. 60.000 obreros acompañan al cementerio a los restos de los compañeros caídos. Una verdadera manifestación. Paralelamente, ese día, Ramón Falcón salía de la Recoleta donde había ido a despedir a un amigo, solitario. En el coche a caballo lo acompañaba su secretario privado, un joven, Alberto Lartigó. El coche ya dobla por la avenida Callao rumbo al sur. En ese momento un muchacho comienza a correr al lado del carruaje y en un determinado instante arroja un paquete al interior. La explosión es terrible. El terrorista comienza su subida hacia la avenida Alvear y también comienza la persecución. El muchacho corre desesperadamente, pero los que lo persiguen cada vez son más. Al verse perdido, saca un revólver, sigue corriendo y se dispara un tiro en el pecho y cae. Falcón es llevado a un hospital donde muere a las 2 de la tarde. Lartigó fallece más tarde. La policía apresa al terrorista malherido y lo llevan al Fernández. De allí, vendado, lo trasladan a la comisaría 15. Los interrogatorios se suceden, pero el terrorista no habla. Solo dice que es ruso y que tiene 18 años. Luego de varios días, la policía logra identificarlo. Se trata de Simón Radovitsky, ruso, domiciliado en un conventillo de la calle Andes. Trabaja de herrero y mecánico. Todos esperan que lo fusilen. Pero sus 18 años son un problema, porque no pueden fusilar a un menor de edad, aunque nadie cree que realmente los tenga. El fiscal hace calcular la edad por peritos médicos. Uno calcula 20, otro 25, dicen 20 más 25, 45 dividido 2, 22 y medio. O sea, Radovitsky tiene 22 años y medio, o sea, lo podemos fusilar. Sin embargo, aparece un primo con la partida de nacimiento donde certifica que Radovitsky efectivamente tiene solo 18 años. Es condenado a cárcel por tiempo indeterminado. Se salva de ser fusilado. En 1911 es trasladado al penal de Ushuaia. En ese terrible penal jamás le faltaron golpes y humillaciones en medio del frío y la poca comida. Luego de 9 años de estar ahí, Radovitsky, con la ayuda de compañeros anarquistas, se fuga del penal. Conmoción en Buenos Aires. Disfrazado de guardiacárcel, había salido para embarcarse en una goleta que lo estaba esperando. Le ofrecen desembarcarlo en algún lugar ignoto y darle alimento por 3 meses. Pero Simón insiste en ir a Punta Arena, donde cree puede camuflarse mejor. Pero sus perseguidores van en un rápido barco a vapor y Radovitsky decide nadar hasta la costa. Ya está en territorio chileno. Sin embargo, los chilenos son quienes lo persiguen y lo apresan prácticamente congelado. Vuelta al penal de Ushuaia. Los otros presos lo vivan y eso lo salva de la golpiza de los guardiacárceles. Pero la venganza será implacable. Durante más de 2 años lo tendrán aislado en la celda sin ver la luz del sol y solo a media ración. Pese a todo, Radovitsky era como el delegado de los demás presos, el único que denunciaba los maltratos y también, luego, el único que recibía las palizas. Pasan los años y el mito sigue creciendo. Radovitsky se hace popular. Hay petitorios por su libertad. Finalmente, en 1930, Irigoyen indulta a Simón Radovitsky, pero para evitar el disgusto de los militares, que ya estaban bastante alzados por otras cosas, lo indulta, pero lo destierra, lo cual es inconstitucional. Había pasado 21 años preso, arriba a Montevideo, allí recibido por sus compañeros como un héroe. En el 34, la dictadura de Terry le aplica a Radovitsky la ley de extranjeros indeseables. Es encerrado en la isla de Flores, frente a Carrasco. Recién será liberado en el 36. Ese es el año de la Guerra Civil Española, que fue tomada por los anarquistas de todo el mundo como una cuestión de honor. Y todos harán la larga marcha, entre ellos Simón Radovitsky. Al terminar la guerra son muy pocos los anarquistas que quedan vivos. Muchos fusilados por sus mismos aliados, los comunistas. Radovitsky logra llegar a México, cambia su apellido por el de José Guzmán y compartiría su pieza de pensión con una mujer, la única que se le conoció en su vida. El 4 de marzo de 1956, ya muy enfermo, tenía 65 años, murió de un ataque cardíaco. Hoy el recuerdo de un duro como Ramón Falcón anida en la Escuela de Cadetes y en una calle que lleva su nombre. Pero eso es otra historia. Simón nació en un suburbio, de un pueblo, de un continente, como nace una simiente por una ley natural. Sin patria como el pueblo derecho, como es el arte y la ciencia, el amor y la conciencia, sin patria como el ideal. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Los oyentes de Bicentenario nos quieren contar cosas y los escuchamos. Sí, nuevamente Juan de Córdoba. Ya que hablan de los anarquistas, ¿no es cierto? Como Malatesta, que de Italia viene a la Argentina para movilizar el movimiento en Italia. No hay que olvidarse también de Jack London. El libro que hace, que escribe Jack London, El Mexicano, es decir, un norteamericano que ayuda a la Revolución Mexicana. Nada más, gracias. Buenos días, mi nombre es Alejo, soy del barrio de Palermo. Lo paradójico es que hoy los anarquistas de hoy son los liberales, ¿no? Que no quieren saber nada con el Estado. Y aparte quiero dejarles una inquietud. Cuando hagan algún reportaje a Luis Juez, pregúntenle por su intervención en papel prensa. Nadie le pregunta sobre eso. A ver si ustedes tienen esta inquietud e iniciativa. Muy amable, gracias. Hola, muchachos de Bicentenario, que los escucho siempre. Quiero dejarles un consejito. No confundan anarquistas y anarquismo con desorganización. Yendo a la palabra etimológicamente a la raíz, el anarquismo es sin gobierno, o sea que los anarquistas no querían un gobierno que los mandara. Ellos enseñaban que todos los hombres deberían ser autónomos y pares, no que hubiera superiores o inferiores a nadie. Bueno, un beso para todos, los escucho siempre, ¿eh? Muy bueno el programa, adiós. Muchas gracias. Es cierto que uno dice anárquico y se refiere al desorden. Es cierto también que eran espontaneístas. Y también es cierto que organizaban muchas cosas. Bibliotecas, la Federación Obrera. Eran muy contradictorios, por cierto, ¿no? Tenemos mensajes escritos. Sí, sí. Nos escribe Jorge Oriola, dice, hola amigos, acerca de los anarquistas en la Patagonia. Según algunos documentos, comunicados, protestas publicadas, reclamos, grupos de anarquistas, preferentemente españoles, conducían el gremio de carreros en el entonces territorio nacional de Chubut, cerca de 1920. Reclamaban por mejores precios de fletes y hacían boicot a muchos estancieros y acopiadores que se negaban a dichos aumentos. Era época de tropas de carros con mulas o caballos que trasladaban frutos del país y mercaderías entre pueblos, estancias y puertos. La extraña prosa de sus documentos es elocuente del origen ideológico, aunque no lo hagan expreso en forma directa. Y tenemos uno más, muy breve. Manda saludos José Quintero. Dice, hablan de los anarquistas como si ya no existieran. Hay muchos grupos en la actualidad. Bueno, buen dato ese. Y también hay que decir que los anarquistas actuaron cuando eran fuerza importante o protagónica. Actuaron en una Argentina donde la industria era minoría y por eso tuvieron mucho peso también en gremios de servicios. Incluso abogaron mucho por la situación de las prostitutas, hicieron una gran tarea propagandística con los conscriptos para que renunciaran al servicio militar, eran profundamente antimilitaristas, es decir, que los anarquistas no fueron básicamente gremios ligados a la industria, aunque también actuaron en ella, los panaderos, los imprenteros, etcétera. Hay toda una tradición que hay nombres de factura que tienen que ver de cuando los anarquistas estaban en el gremio de panaderos. A ver. Ajá. Los cañoncitos, las bombas, el vigilante. Claro. Sí, ¿a suspiros de monjas serán de ahí? También. ¿Y sí, bola de fraile? No, era eso. Suspiros de monja, también. Más delicado. Un datito también interesante. Libertad Lamarque se llamaba Libertad Argentina Lamarque y eso venía por el lado del padre anarquista. Incluso Libertad, cuando estalla la Guerra Civil Española, es una de las primeras ya conocidas actrices que organizan el Luna Park, un festival para recaudar fondos por los republicanos. De ahí le venía una sensibilidad de la familia por todos los movimientos progresistas. Eran terriblemente solidarios. Eso que dijo usted Alperín al comienzo es así. Rodovisky en la cárcel se llegó a enterar de que los panaderos estaban de huelga y no quiso pasar a la panadería, lo que le costó un castigo muy, muy, muy severo. No quiso pasar ese día, porque ese día había huelga. Cosas muy, muy, muy fuertes. Muy fuertes, muy principistas. Efectivamente, la solidaridad ha sido como un eje fundamental. Algunos podían ser muy duros, expropiadores, hacían ataques violentos, otros no los compartían y preferían la acción gremial más tranquila, pero todos ponían un eje fundamental en la solidaridad. Anarquismo, el tema de hoy. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Tarde. tarde, señoras y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud de audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, empieza con la efeméride que no puedo más de la impaciencia. Claro, Catita. Mire, un día como hoy, 29 de marzo, pero de 1829, falleció el militar potosino Cornelio Saavedra, presidente de la primera junta de gobierno después de la Revolución de Mayo. Oh, con perdón de la palabra, pero Cornelio, mire qué nombre le va a poner la madre, pobrecito. Las cachadas que le habrán hecho los compañeros de la escuela secundaria. Bueno, es que a veces los compañeros de la escuela son un poco crueles, ¿no, Catita? Ay, encima, pero sí, ¿no? Pobrecito, con la cara rellena de agujero. ¿Pero qué dice, Catita? Lo que usted dijo, pero sí, ¿no? Con los poros en la cara propiamente como los cráteres de una luna. No, Catita, lo que yo le dije es que Saavedra era potosino, nacido en Potosí. Ay, nacido porque sí. ¿Nació de este lado o del otro lado del puente Saavedra? ¿Por qué pregunta eso, Catita? No, para saber si era porteño o provinciano, porque seguro que tenía un problema de identidad, que le dicen. No, Catita, no nació en el puente Saavedra. Se llamaba Saavedra. Ay, encima tartamudo para decir el apellido. Pobrecito, qué vida triste. Primero nació porque sí, de casualidad le diría. Y encima después le pusieron de nombre Cornelio, con perdón de la palabra. Con problema de identidad y tartamudo. Eso más vale que vida era propiamente una vida cruci. Bueno, Catita, pero dejemos en claro que Cornelio Saavedra fue el presidente del primer gobierno patrio. Ah, en eso le doy toda la razón de la conciencia. Y ahora nos tenemos que despedir. Pero antes le decimos, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Te digo que es él. Es el mismo tipo que nos miraba a través de la vidriera del negocio, le dijo la señora de Perazo a su marido, que aunque simuló no tomar en cuenta el comentario, aferró con más fuerza al maletín. Son las 7:30 de la tarde del 19 de mayo de 1919 y el matrimonio Perazo viaja como todos los días en el tranvía 13 rumbo a su casa en el barrio de Chacarita. La señora está segura de que el hombre con cara de polaco que viaja sentado detrás de ellos es uno de los dos que los espiaban desde la vidriera de la agencia de cambios que tienen en Rivadavia 347 en el centro. El señor Perazo piensa que su esposa exagera. Hace apenas semanas Buenos Aires vivió la terrible masacre de obreros de los establecimientos Bacena que el futuro va a evocar como la semana trágica y el ambiente está habitado por el miedo. Ella está demasiado susceptible, pero ¿qué hacen los dos tipos del auto que sigue el tranvía desde hace rato? Cuando los Perazos se bajan en Jorge Newbery y Lemos, la señora tira del saco de su marido. El pasajero sospechoso se bajó detrás de ellos. El tranvía se va. El auto misterioso para allí mismo y baja el segundo personaje que la señora vio espiando detrás de las vidrieras. El cara de polaco se abalanza sobre Perazo con un revólver. La mujer sale corriendo a los gritos. Perazo retiene el maletín y el polaco tironea hasta que desesperado dispara al aire para intimidarlo. En eso llega a la esquina el tranvía 87 y bajan dos policías que reaccionan ante los tiros. El polaco consiguió el maletín y escapa a pie mientras sigue disparando como loco. Y era un policía, y era un guardia de tranvía, y era un carbonero. Es herido brutalmente, le revientan el brazo derecho, el brazo izquierdo, y mata a su policía agresor hasta que, herido y exhausto, el polaco cae preso. Comienza una larga investigación policial que descifra todo el ataque. El polaco es en realidad ruso blanco y se llama Andrés Babi. Hace 6 años que vive en la Argentina. Es el ejecutor, pero no el cerebro del ataque. Llegan al hombre clave a través del chofer del auto atacante, Luis Cheli. El hombre clave se llama Boris Vladimirovich, ruso como su compinche del revólver, anarquista como él, de profesión escritor y aficionado a la cosmografía. Vladimirovich es más que eso, es médico biólogo, desciende de una familia aristocrática rusa y a los 20 años se casó con una obrera revolucionaria y renunció a su abolengo. Boris es un dirigente, era un dirigente socialdemócrata que llegó a tener disidencias con Lenin. La muerte de su esposa y el fracaso de la Revolución Rusa de 1905 tumbó su ánimo, lo llevó directo a la bebida y Boris terminó viajando a la Argentina en 1909. Aquí se va a vincular con obreros de nacionalidad rusa. Cuando estallan los disturbios de 1919, Boris va a Chacarita a organizar un comité revolucionario de ideas. Quedó impresionado por la amenaza de Manuel Carles, de la ultranacionalista Liga Patriótica Argentina, de matar a todos los rusos. En ese momento la Casa del Ruso era un objetivo central para los fachos y nacionalistas. Y planeó lanzar una publicación, Boris, para lo cual debía expropiar fondos de la burguesía. Así planeó el robo con dramático final. Hasta aquí extractamos el texto, también de Osvaldo Bayer, hay pocos especialistas como él en el tema anarquista, contando el primer asalto violento de los anarquistas con fines políticos en su libro Los anarquistas expropiadores. Bayer explica que una parte del anarquismo eligió entre los años 20 y 30 la acción directa y así se alejó del resto de los anarquistas. Los tres asaltantes de esta historia fueron condenados. El célebre Vladimirovich recibió perpetua. Fue a parar a la temible prisión de Ushuaia, pero su vida de película, todavía le faltaba un capítulo que es impresionante. Resulta que estando en prisión, se entera de la otra masacre de obreros, la de la Patagonia rebelde. Escucha que un obrero que asesinó al militar verdugo, el teniente coronel Varela, fue a su vez asesinado por un nacionalista y que este nacionalista fue salvado poder enviándolo a un hospicio. Vladimirovich consigue que lo envíen al mismo hospicio y allí convence a otro interno de que mate al fascista. Consumada la venganza, los guardiacárceles averiguan quién fue el cerebro de la operación y destrozan a Vladimirovich, que muere después de una dolorosa agonía cuando se desplazaba allá con la mitad del cuerpo paralítico. Como escribe Bayer, un personaje de Dostoyevsky con un final a lo Dostoyevsky. Bicentenario. En la voz de Jorge Alperín. Doscientos años en uno. Bicentenario. Desde el inicio hasta el presente. Bicentenario. A mí me toca la parte italiana del anarquismo. A mí me toca Severino Di Giovanni. Severino Di Giovanni nació el 17 de marzo de 1901 en los Abruzos y fue fusilado en Argentina el 1 de febrero de 1931, o sea que tenía escasos 30 años. Era tipógrafo. Él en Italia ejerció de maestro sin título y trabajó de esta profesión de tipógrafo sin haber tenido una preparación especial. Era un autodidacta en cualquiera de los campos en los que se movía. Se inició en las ideas anarquistas con las lecturas de Bakunin, Malatesta, Proudhon, Protopkin y Eliseo Reclus. A los 19 años queda huérfano y en 1921, a los 20 años, se entrega por entero a la militancia anarquista. En 1922, el fascismo de Mussolini se impone en Italia y la censura y las persecuciones a los anarquistas lo obligan a Severino a exiliarse con su familia en la Argentina. Era un pibito. Era un pibito que ya tenía dos hijos. Era un pibito que se había tenido que casar con su prima, pero esa, como diría mi amigo Santiago Orea, es otra historia que te la cuento después. Cuando llega acá, llega con la última oleada de inmigrantes italianos, en su mayoría gente muy pobre y analfabeta. A ellos dirigía Severino la propaganda política y los escritos, principalmente un diario que fundó que se llamaba Culmine. El diario en agosto de 1925 sintetizaba así los objetivos: difundir las ideas anarquistas entre los trabajadores italianos, contrarrestar la propaganda de los partidos pseudo-revolucionarios, iniciar en el medio de los trabajadores italianos acciones de carácter exclusivamente libertario para mantener vivo el espíritu de aversión al fascismo. Y así esto era todo dirigido a esa comunidad de compatriotas residentes en Argentina. Pero Di Giovanni no se quedó en la teoría. Y de los panfletos pasó al accionar violento. Él creía que era necesaria la revolución violenta, como se puede comprobar en este extracto del último mensaje que escribió en su celda poco antes de ser fusilado. No busqué afirmación social ni una vida acomodada, ni tampoco una vida tranquila. Para mí, elegir la lucha. Vivir en monotonía las horas mohosas de lo adocenado, de los resignados, de lo acomodado, de las conveniencias, no es vivir. Es solamente vegetar y transportar en forma ambulante una masa de carne y huesos. A la vida es necesario brindarle la elevación exquisita del brazo y de la mente. Enfrenté a la sociedad con sus mismas armas, sin inclinar la cabeza, y por eso me consideran, y soy, un hombre peligroso. Dentro de los atentados asociados a él se encuentran la voladura de la Embajada de Estados Unidos en Argentina como consecuencia del asesinato de Sacco y Vanzetti, la voladura del Citibank en el centro porteño y la voladura del consulado italiano en Buenos Aires, donde se hallaban reunidos los mejores hombres de Mussolini en Argentina, donde murieron 7 fascistas y que, sin embargo, provocó gran parte de la antipatía del resto de los grupos anarquistas y, por supuesto, la condena en todos los periódicos del momento. También participó en robos y el mayor robo del que participó fue a un camión pagador por 286 mil pesos, lo que permitió realizar el sueño de abrir la imprenta propia. Di Giovanni escribió: sepan Uriburu y su horda fusiladora que nuestras balas buscarán sus cuerpos. Sepa el comercio, la industria, la banca, los terratenientes y hacendados que sus vidas y posesiones serán quemadas y destruidas. Esa fue la gota que colmó el vaso. A las pocas horas de su detención se dictaminó su sentencia y fue fusilado al día siguiente, muy sumariamente. Pero esto va encadenado con su historia amorosa. Quiero dejar de esta primera parte de Severino, porque ahora nos vamos a meter en otra muy poquito explorada, dos opiniones. Para Osvaldo Mayer, Di Giovanni fue un héroe con mala suerte. Un hombre joven que tomó en serio todo lo que le decían los libros de su ideología. Ideología que, según se interprete, puede pasar de la bondad y el respeto por la condición humana en todos sus aspectos a la más desesperada y violenta acción avasalladora, justificada en el ideal de querer implantar la libertad absoluta para el mundo. Para Álvaro, a vos, y para, bueno, otros anarquistas, como por ejemplo los que editaban el periódico La Protesta, calificaron a Di Giovanni como un delincuente vulgar. Y el escritor y periodista Álvaro Avós no ahorra adjetivos a la hora de condenarlo. Terrorista, asesino feroz e implacable, esquizofrénico y neurótico, mataba él mismo obreros con sus propias bombas. Pero digo, este hombre tenía la faceta romántica súper desarrollada. Lo más blanco que hay es la primera vez que vi nieve. Lo más negro que hay es un carro fúnebre cuando llueve. Bayer cuenta en su libro que Severino había conocido en un acto anarquista a los hermanos Alejandro y Paulino Scarfó. A ellos precisamente les había preguntado si no conocían un lugar para alquilar una habitación para él y su familia. La casualidad dio que los padres de los Scarfó alquilan una habitación en su casa de la calle Monte Egmont, actual Tres Arroyos, en la zona de Villa Ortúzar. De los negros el cantón de los blancos. Allí va a vivir Di Giovanni, con Teresa Masculi, prima y esposa de Severino, una campesina analfabeta que no entendía nada de teorías conspirativas y que se vio envuelta en todo esto sin tener muy claro de qué se trataba. En 1925, cuando se instala en la casa de los Scarfó, ya era madre de 2 hijos, Laura y Aurora. Después nacerían Ilbo y María. El matrimonio había llegado a la Argentina, como dijimos antes, en 1923. La escena, como dice siempre Jorge, y a mí me gusta ahora decirlo, sucede en el patio de esta casa de Villa Ortúzar. Severino entra y ve a un adolescente. 15 años tenía Finita. Fina estudiaba segundo año del liceo y era una alumna brillante. Severino se enamora sin remedio de ella. Fue un amor oculto, apasionado, La colegiala y el anarquista empezaron a verse a la salida de la escuela. Después, las estaciones de subte fueron un refugio. Recordando. Según la periodista María Laura, María Luisa Mañanoli, que viajó desde Italia exclusivamente a encontrar la ruta de esta historia de amor, autora del libro Un café muy dulce, el primer diálogo del anarquista con la adolescente fue en este patio, en este jardín. Él le preguntó, ¿cómo están las begonias? Ella bajó los enormes ojos, pestañeó un poco, lo miró fijo y le dijo, están tristes. Según la periodista, el anarquista le decía, soy tu rubio malo. Y la chica le contestaba, mi rubio adorado. Severino empezó a escribir cartas de amor. Dejó de lado las bombas, o por lo menos las apartaba un rato, y escribía unas maravillosas cartas de amor. Entonces, en las cartas de amor le decía a esta adolescente con la que logró convivir solamente 10 meses en la quinta Ana María, en donde fue encontrado y llevado preso, le decía cosas tales como las siguientes. Amiga mía, tengo fiebre en todo mi cuerpo. Tu contacto me ha atestado de todas las dulzuras. Jamás como en estos larguísimos días he ido bebiendo a sorbos los elixires de la vida. Él le hablaba y le escribía siempre en italiano. Ella le respondía en castellano. Él firmaba, tu rubio malo. Ella le contestaba, mi rubio adorado. Lo más negro que hay. Esta historia se volvió dolorosa entonces, decimos, el primero de febrero de 1931. Ese día, en la penitenciaría de la calle Las Heras, donde hoy está el parque, un pelotón de fusilamiento de Uriburu se lo llevó puesto a nuestro héroe romántico, Severino Di Giovanni. Pero antes de eso, mucho antes de eso, un sábado de 1928, el anarquista nacido en la aldea italiana de Chiti le decía, compañera mía, quiero encontrarme a solas, quiero hablar, reír, recordar el pasado y vivir el presente. También le habla de algunos pasajes de la Divina Comedia de Dante. Se refiere a la libertad y a la justicia. Se refiere a aquello que no ahoga con la sangre que vierten los tiranos, pero que, ¿sabes qué? Puesto en el amor, se llama fina. Sin perder las esperanzas, te dedico esta canción. ¿Cómo termina esto? Cuando se lo llevan a Severino, se llevan además todos los bienes y todas las cosas que él podía tener, que eran panfletos y que eran libros y las cartas. Las cartas que permanecieron en el Museo de la Policía, en algún lugar escondidas, hasta 1999. En 1999, si no me equivoco, el 28 de julio de 1999, en un acto en la Casa de Gobierno, a las 5 de la tarde, el ministro del Interior, Carlos Vladimir Corach, por gestión de Osvaldo Bayer, le devuelve a nuestra heroína, Josefa América Scarfó, las cartas de Severino. Y en ese acto ya dice, no voy a pedir nada, sino a recuperar algo que me pertenece. Esta es una historia dolorosa que solo yo sé cuánto me va a costar. Las cartas ya fueron divulgadas en libros por Bayer. Hubo transcripciones periodísticas y todo el mundo habla de ellas. Yo no lo voy a hacer. Pertenecen a mi mundo privado y a nadie más. Lo único que yo quería antes de morir era tener las cartas de amor de Severino y apretarlas contra mi pecho. Quizás en ese momento, en ese lugar, en ese salón blanco donde le estaban dando las cartas, ella haya vuelto a recordar aquella tarde de 1931, cuando le dieron 5 minutos para estar con Severino. En esos 5 minutos en donde él pidió un café muy dulce y se burló diciendo que no era lo suficiente, y bueno, dijo, la próxima vez me darán uno como quiero. Ella le deslizó en su oído, Severino, tuya, para siempre, mi amor. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuertes, Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendí. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Buenas tardes, El Perín. Quería decirte que no solamente los anarquistas contribuían con la República. Mi papá era un simple empleado de comercio y tengo todavía, conservo un carnet dado por la República Española donde él contribuía por tantas raciones para el ejército. Era un espíritu solidario 100% lo que despertaba esa gente. Muchas gracias, buenas tardes, Teresa de Belgrano. Hola, si les habla Alito del barrio de Flores. Me parece muy bueno el programa. Yo quería, como se está diciendo que era contradictorio, yo creo que no es para nada contradictorio. Lo que busca el anarquismo no es no es falta de organización, sino que está en contra de las jerarquías y de imponer una jerarquía a los demás. El tipo de organización anarquista es horizontal, lo que apela es a la horizontalidad y a la responsabilidad individual, cosa por ahí difícil de implementar en la sociedad de hoy, pero no es falta de organización, sino todo lo contrario. Esa horizontalidad requiere una gran organización. Bueno, saludos a todos, gracias. Buenas tardes, Roberto de Primera Junta. En cuanto al anarquismo, Nora mencionó la bola de fraile y suspiro de monja. Evidentemente eran totalmente anticlericalistas y antimilitaristas. Quiero aportar dos consignas que eran famosas en el comienzo del siglo XX. Una totalmente anticlerical, que decía: la única iglesia que ilumina es la que arde. Y la otra, totalmente anticlerical, pero también antimilitarista: solo seremos libres cuando con las tripas del último militar ahorquemos al último cura. Gracias. Habló Juan Carlos, de Parque Patricios. Es para saludar y felicitar al equipo de Al Perín sobre el tema de los anarquistas. Yo destaco de que trabajé en un gremio que fue el gráfico, donde había una gran cantidad de, digamos, compañeros heroicos, diría yo. Y si uno estudia y ve la historia de los anarquistas, hay que destacar que habrían bibliotecas incluso en lugares inhóspitos, en lugares más insólitos. Su labor duró hasta el año 20, pero es extraordinaria, extraordinaria y heroica la labor de los anarquistas. Quisiera destacar esto. Y el programa es muy bueno, El Perín. Un abrazo. Hola, buenas tardes. Quiero decirles que no es bolas de fraile, es borlas de fraile. Borlas de fraile. Bueno, Daniel de Pergamino, panadero, hijo, nieto, bisnieto y tataranieto de panaderos, con familia de, en el pasado, algún anarquista y muchos socialistas. Los escucho siempre. Saludos. Che, yo no sabía. No, he pedido mi factura preferida, siempre mal. En realidad yo le digo suspiro de monje y le hago cortita. Quedaba más simpático y picaresco bolas de fraile, pero bueno, será borlas de fraile. Borlas. Entonces, si el hombre es un experto panadero, ahí está. ¿Y dónde está. Tiene las borlas el no, fraile? No, después te cuento. Después te cuento. Tenemos muchísimos mensajes escritos también. Sí, sí. Gracias a todos los que nos han escrito. Roque nos aporta La Voz de la Mujer, periódico comunista anárquico, donde las mujeres de los militantes anarquistas denunciaban a sus esposos por explotarlas e impedirles luchar a su par. Fue editado por la Universidad Nacional de Quilmes sobre una recopilación de María del Carmen Feijo. Este, mira vos, un periódico anarquista, anti-anarquista. Anti-varones anarquista. Claro, pues. El tema del feminismo y el anarquismo está fuerte porque tenían un enorme respeto por la, la individualidad de la mujer, su incorporación, había cuadros anarquistas. De hecho, Josefa, y, durante todo el tiempo de su vida, queda incorporada al tema anarquista, incluso hace un periódico y demás. Y algunos en la casa no respetaban eso. Pero al mismo tiempo eran, con esta historia de la familia muy fuerte, digo, uno del gran problema de Severino Di Giovanni, casi lo pasan al cuarto antes que Uriburu, fue cuando él deja a la familia y los chicos por seguir su amor. Nos escribe Lili Rossetti Arrastía desde Andorra. Dice: un gran saludo para todos, en especial para Santiago Varela, a quien admiro y quiero. Cuídenmelo, ustedes que tienen la suerte de tenerlo cerca. Un gran abrazo. Está escuchando un programa anterior desde nuestro blog sobre la Guerra Civil Española. Lo firma Lili Rossetti Arrastía. Bicentenario es internacional. Gracias, no hay nada que hacerle. Y se nos terminó, son las 13, se nos terminó el programa y les anunciamos ya que mañana... Prepárense, porque tenemos en Bicentenario 200 años de cocina. 200 años, no va a alcanzar el menú, me parece. 200 años de cocina en Bicentenario de mañana. Nos vamos, llegan las noticias de Nacional y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Chao, hasta mañana. Queremos desaparezcan y el obrero llegue a su emancipación. Obreros, a luchar, a la revolución, con decisión, a conquistar nuestra emancipación.